yo terminé siendo uno más. Que no te enamoras, llegué yo a escuchar. Hay varias cosas que tenemos que intentar y quería aprovechar. Dame lo que quiero, escucha que tu amor es pasajero, pero me montaría en el vuelo. Y aunque sé que esto es temporal, tú eres lo que quiero. Escucha que eres fría como el hielo, un ángel que cayó del cielo. Y entro a la maldad, dicen que tú eres mala. De ti nadie se salva, envuelves con tu cuerpo, todos se tienen ganas. Dicen que tú eres mala, de ti nadie se salva, y como una modelo, todos se tienen ganas. El tráfico para, mientras crucé me miraban. Con ellos no quiero nada, se lo digo con una mirada. Dicen que soy malvada y fría como el invierno. Ellos se mueren por un beso, pero es difícil la jugada. Quería comprobar porque dicen que yo soy criminal. Vas a ver cómo esto va a terminar. Te quería contar que dicen que yo soy mala. De mí nadie se salva. Sé que quieren mi cuerpo, de ellos no quiero nada. Dicen que tú eres mala, de ti nadie se salva, y como una modelo todos te tienen ganas. Yo el primero. Despacio que tu amor es muy ligero. Permíteme un minuto más. Acostumbras a tratarlos mal, pero creo que conmigo eso puede cambiar. Pero solo dame lo que quiero. Escuché que tu amor es pasajero, pero me montaría en el vuelo. Y aunque sé que esto es temporal, sabes lo que quiero. Muchos como tú he visto pasajero, haciéndome subir del suelo por algo temporal. Dicen que yo soy mala, de mí nadie se salva. Sé que quieren mi cuerpo, de ellos no quiero nada. Dicen que tú eres mala.